Hoy que te miré a los ojos, supe que sería la última vez. No es un hasta luego, es simplemente el adiós. Triste te lloro, porque he besado tus labios por última vez. Lloro, pero sé que no volverás.